por cierto, feliz año. ¡Feliz año! Yo nunca felicito el año. Borde estaba muy muerto y... no deja de ser divertido. No deja de ser divertido. Yo te recomiendo virtualización. ¿De qué? ¿De porno? Pero guaguanco de altura, ¿qué es? ¿Que hacen como el salto del tigre? Ahora es salto de la lagartija, porque como los armarios son empotrados... ¿Cómo? ¿Cómo? Me he despistado 5 minutos, 5 segundos, porque me he quedado sin espacio en disco y estoy grabando. ¿Cómo? Y lo primero que oigo es el salto del tigre, que ya no se llama salto del tigre, sino el salto de lagarta. El guaguancó de altura, da igual. ¿Qué corta, coño? A ver, Jesús, corta, te estás quedando sin espacio, eso es prioritario. No, ya está, tengo 2 gigas. Esa risa de Jessica es brutal. Hostia, sapos. A ver, experta en sapos, que venga. Y en ayahuasca, chaval. Por cierto, feliz año. Bienvenidos a Birras y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellos ubunteros que esperan unos cuantos meses para actualizar y no quedarse con una piedra. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días, tarde, no sé qué demonios es, porque está nublado y no sé si hay sol. Bueno, tampoco sé ni de qué hora vivo. Creo que la ciudad es Barcelona, sí, por ahora sí. Feliz año 2018, creo, según nuestro calendario, y ¿cómo estáis todos? Está nublado, sí, aquí también. También tenemos por ahí a Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, que hacía mucho que no estaba con vosotros. ¿Qué tal? Es verdad, hace tiempo que no venías. Ya era hora. Y también tenemos por ahí a Miguel. ¿En la República Independiente de Vallecas? No, hoy no. Estoy en las afueras de Lavapiés. Soy un expatriado de pies. Aquí llueve, no sé por qué los vecinos de enfrente de vez en cuando están tirándolos. Así que a lo mejor oiréis una explosión en algún momento. No sé, en serio. Bueno. Salimos ahí, los vecinos a mirar y no sabemos quién es encima. Algún guajete de típico. ¿Guajete? Algún guajete. Niñito. De típico. Ah, como guaje no es. Un... Guajete, guaje. No es uno de Canarias. ¿Eh? No, macho, no vayas por ahí, te estás equivocando. ¿Cómo se dice a un carro? ¿No se llama guajo o guaje o algo así? ¿Qué va? Guaje es asturiano. ¿No? Bueno, yo derivo a Jessica, que es la que es asturiana, y te va a decir lo que es esto. ¿Qué es el que? ¿El guaje? ¿Un niño? Bueno, bienvenidos al castellano y otros lenguajes de la península, porque estáis hablando de un guaje. Y dialectos varios. A mí guaje también me suena a canario, pero ahí lo dejo. No os estaréis confundiendo con los guanches. No, guanches. No, yo no. Y a mí guaje me suena a canario. Bueno. Guaje más asturiano que, bueno, total. ¿Verdad, guaje? Guaje, tira para casa, soy asturiano de toda la vida. Coño, si añades el O final, vale, sí que me suena asturiano. Total, bienvenidos a, como has dicho, a este podcast de filología y lingüística hispánica. El castellano y otros dialectos varios de la península. La península, que queda mejor. Bueno, pues veis que somos los de siempre, que no hemos cambiado, que sigue estando todo muy loco e improvisado, que es lo que mola. Y no sé, yo creo que ya pues vamos directamente para las noticias y ya está, ¿no? Cierto, ¡feliz año! ¡Feliz año, por cierto! ¡Feliz año! Al final del capítulo, por cierto, ¡feliz año! Yo nunca felicito el año. ¡Borde! We'll be right back. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con las noticias, con Journal D. ¿Quién tiene aquí una noticia que explicar? Bueno, yo tengo una noticia que es una especie de resurrección de un zombie. No sé si os acordáis cuando antiguamente, o en antiguo, como dicen los navarros, existía una distribución bastante extraña llamada Lindows, que era una especie de Windows XP libre, que era un... creo que un derivado de Mandriva, no me acuerdo de qué era. Sí, antaño, antaño en general. Bueno, no vamos a seguir el podcast de lingüística, vamos a seguir con el de GNU Linux. Yo también he pensado, no se dice antaño. Pero también no, pero los navarros dicen mucho lo de en antiguo. Que en antiguo. En antiguo, bueno. Suena como muy antiguo, vale, ya está. Sí, efectivamente lo es. Entonces, en antiguo existía Lindows, por allá en el año 2007-2008. Ese proyecto, pues, acabó muriendo por muchas razones. Primero porque Microsoft dijo, no podéis usar el nombre Lindows. Acabó siendo Linspire, pero Linspire acabó muriendo a los pocos años. No podéis usar el nombre de Lindows. Sí, efectivamente, la marca registrada hoy en día de Lindows está en manos de Microsoft, sí. ¿En serio? Pero sí. ¿Por qué? Por acabar en DOS. Yo qué sé. Total. ¿3? Por acabar en S. Bueno, total. Pues yo lo hubiera terminado en X y se acabó la historia. Que es lo que hace siempre. O empezar por K como y ser un proyecto de KDE. No, en fin. O empezar por G, ¿no? Bueno, total, que... Bueno, Lindows acabó siendo Linspire. Creo que tuvieron algo que ver con Sandros. No me acuerdo bien de esta historia. La distribución esta murió por falta de interés, pero ahora resulta que hay una empresa que ha querido reiniciar esto. Entonces... ha vuelto el Inspire en su versión 7.0, que es una versión comercial que además necesita una suscripción anual para poder ser utilizada, lo cual es divertido en el mundo GNU Linux. Si uno no paga la suscripción, no tiene acceso a los repositorios. Muy bonito. Sí. Y luego hay una versión más razonable que es FreeSpire 3.0, que es de la misma empresa, que es una versión comunitaria más normal del Inspire. Así que bueno, estamos viendo la resurrección de un muerto que pensábamos que estaba muy muerto y no deja de ser divertido. Yo no la conocía, ya te lo dije. ¿Qué lleva? ¿Qué características tiene? Lleva un XFCE tuneado para que parezca Windows. Y una pantalla azul, por los recuerdos. No sé, lo he dicho de broma, ¿eh? A ver, es una distribución como todas las demás, pero estaba pensada para... antiguamente estaba pensada un poco como React OS, de la cual, bueno, del cual hablaremos después. Pero... Sorry. Sí, es esto. Es decir, esta idea de una distribución que tenga unos mecanismos similares a los de Windows para que la gente se adapte mejor. Bueno, esa fórmula que nunca funcionó. ¿Eso no lo hacen todas las distribuciones? No. Lo hace KDE, pero a ver... Lo hace la gran mayoría, es un poco... Vamos a parecernos a un escritorio normal de Windows para que la gente se anime, ¿no? O sea, aunque sea una distribución de Linux, de GNU Linux, siempre hay ponerte la barra abajo, ponerte los iconos en el escritorio. Es el rollito de... Si parece un Windows, es como un Windows, pero... no es azul y como el Windows, ¿no? No sé, yo la primera vez que instalé Ubuntu no se me pareció nada a Windows. El Ubuntu antiguo que tenía las dos barras arriba y una allá abajo... era el Unity. El Unity. El 12. En vez de tener una barra abajo, la tienes en el lateral. No es mucho, no sé. El Windows también se puede poner en el lateral. Bueno, no sé, da igual, ¿no? Bueno, a ver... lo que pasa es eso. Está, por ejemplo, si no me equivoco, antiguamente lo que hacía era, por ejemplo, usar... una jerarquía de directorios según unidades, como Windows, en vez de tener el árbol unificado, cosas de estas. Yo qué sé. Bueno. Vale, o sea, no era simplemente la interfaz, era... Y además, ahora utiliza una cosa muy similar, una especie de App Store por suscripción, es decir, bueno, tú pagas y mientras pagues tienes acceso al repositorio, si no, no. En fin. Me parece un poco, o sea, me parece bien, pero por otro lado me parece un poco ruin eso. Pero bueno. si viven de eso, pues está bien. A mí me parece, por un lado, bien, en el sentido que es una forma distinta de financiarte. Porque, claro, una financiación como la de Red Hat, de una suscripción de soporte, claro, para eso necesitas un equipo de soporte, y quizá esta gente no lo tiene aún. O el sistema este de donaciones o de pago voluntario, eso tampoco acaba de funcionar, pero bueno, puede ser interesante como método. Porque pero también es cierto que tienen la otra versión comunitaria que es gratuita, es decir, es como bueno. Ya, pero los CEPOS que tienen, ¿son de software hecho por ellos o...? Hay cosas de ellos. Claro, si no... O sea, que hay software que no sea de ellos. Entonces, claro. Pagas por usar su repositorio. Claro. Pero puedes usar el otro CEPO. Hombre, en principio sí. Pero tú piensas que una persona que le cambia el repo es una persona que tiene las habilidades suficientes para no usar esto. Ya, claro. Pero bueno... O sea, va a decir, ¿esto qué es? No, me voy a Gentoo, yo qué sé. Me voy a Gentoo. Bueno, me he cansado de hablar de esto. Siguiente noticia. Venga, me toca. PodsMaker OS. Es un proyecto que lleva ya un año de vida y más o menos Hackaday ha hecho un artículo muy interesante, que debería ser el link, y he puesto el link del proyecto, sobre un proyecto para sacar, porque quieras que no, ya empezamos a guardar smartphones viejos, medio rotos, a trozos, sucios, sin batería, en cajones, esperando llevarlos a reciclar algún día o dárselos a alguien o tirarse al político de turno. Y no sé, y esta gente pues quiere hacer una distribución de Linux para esos móviles, para aprovecharlos en cosas de domótica, robótica y todos estos cacharros. Mola porque en la web pone... la distribución de Linux, la distribución real de Linux para teléfonos móviles. Sí, sí. Y es como, bien. No sé, la idea es buena, porque quieras que no, un móvil, aunque sea un pelín viejillo de estos que tienes ahí, por si acaso se te jode el que tienes normalmente, o cosas de estas. Por ejemplo, si tienes un Ubuntu Phone, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, no sé. pues quieras que no, es casi igual de potente que una Raspberry para temas de estas de robótica y tal. Y tienes sensores, tienes acelerómetros y todas estas pescas. Mola, esto de dar una segunda vida al teléfono está bien. Lo que pasa... todos los móviles que veo que están, son compatibles, son móviles de gama media alta. ¿Nokia X6? No, eso yo creo que... Nokia, no, no, eso no. Porque decir, son los de siempre, los Samsung Galaxy, los Sony Xperia... Los Nexus. Los Nexus de Google, algún Huawei he visto por ahí, los Asus... Son como los de siempre, pero que no todo el mundo tiene. Hostia, la Kindle Fire. ¿La qué? La Kindle Fire. ¿Qué es eso? El tablet de Amazon. El tablet, ese sí. Ah. Kindle. Ah. No, pero no el e-reader, sino la tablet. La Kindle Fire, ¿eh? Sí. Y el Huawei Ascend Y530. Este lo tengo. Espera un momento. Yo tengo... Me suena... Ascend este... Me suena. No sé si lo tengo o tengo una versión... No sé. Pero bueno, no sé. Es como... Está bien, o sea... ¿Sabe de algún proyecto que se haya hecho? ¿Hay alguna? Acabo de coger el Huawei que tengo, a ver si es el Ascend. Aquí un GW tambor. Estamos expectantes, ¿eh? Bueno, cuando bootee esto lleva Android 4.2. ¿Lo estás entendiendo? Sí. Pero abre, no lo puedes quitar la batería y atrás pone el modelo. Ya lo estoy encendiendo. Bueno, de aquí a 5 minutos... Así llenamos podcast. En el debate. Bueno, seguid con las noticias y ya os digo. Pero yo he preguntado si hay algún proyecto ya hecho con esto. No lo sé. No lo sabes. Dios mío, esto es la prehistoria de Android. Un momento. Hay gente que le ha instalado la versión esta de KDE para móviles, el Plasma Mobile. Bueno, pues no sé quién continúa. Pues el Ministerio de Defensa ruso se pasa a Linux. ¿Qué pasó con RedOS? ¿RedOS? Ay, perdón, ¿RedOS era de Rusia? No, pero lo apoyó fuertemente hace hace un año o más, bueno, más, yo qué sé, y soltó dinero a los desarrolladores después de que salieran limpios del juicio contra Microsoft. ¿Hubo un juicio con Microsoft? Sí, porque digamos que Raptos iba lento en desarrollo hasta que casualmente alguien filtró en emule de aquellas épocas, el código fuente de Windows NT. Y pegó un subidón de desarrollo de Raptos de la hostia. No sé, puede ser que pasara algo, pero no hubo un copia y pega de código. Pues no sé si conocéis Raptos, pero es una alternativa libre a Windows NT. Y en teoría a todos los Windows que sean compatibles con NT. Yo lo conozco, sí. Es un proyecto muy curioso. Y no sé, bueno, viene en relación un poco al tema de Linux en Rusia, que estos no hacen como Montreal. Esto, al parecer, pues están haciendo una distribución propia de fabricación nacional. Astra Linux. Bueno, inciso, últimas noticias. No tengo el Y530, sino que es un G510. ¿Y cómo has descubierto el modelo? Haciendo exactamente lo que me has dicho tú, gracias. Bueno, pues, me estoy leyendo. Ha sido un gran viaje Android 4.2, que me había olvidado cómo era, con la gran interfaz Holo, que quiero que vuelva. Bueno, es igual, sigamos. Lo azul es muy feo. Estoy leyendo que la distribución que quiere usar nueva de... Repito, la distribución que Rusia quiere usar, quiere que sean compatibles con procesadores modernos de fabricación rusa. Que no sabía yo que había procesadores de fabricación rusa. Hostia, ¿procesadores de fabricación rusa? Sí, el Elbrus 85, Baikal 71 y Comdeep 32. Ni idea que existieran estas cosas. Eso es como los Spectrum rusos. Sí, sí. Es como muy de locos esto. Hombre, ¿no pensarías que solo se fabrican en Estados Unidos? Eran soviéticos. No sé, pero es como... Pero digo, el nombre, el procesadores modernos de fabricación rusa. Es como muy raro. Hostia, ¿y los procesadores chinos? ¿Los que tienen nombre ahí de dioses chinos? que el portátil de Richard Stallman llevaba uno. ¿No era el Longhorn o algo así? ¿O Longchaon? Pues sí. Bueno, pues seguimos con una noticia de sobrenome. Sobre, pues, que no me quiere eliminar la opción de ver... Bueno, no, quiere eliminar, no. Ha eliminado la opción de ver los iconos en el escritorio. Es ¡viva como... mate! ¡Viva mate! KDE es lo mejor. Ya está, callaos ya. ¡Malditos! Entonces, bueno, es otra cosa que siempre hace... No me siempre hace estas cosas. Tiene funcionalidades y las quita. En vez de hacer funcionalidades, las quita. Entonces, bueno, ha decidido quitar la opción. A mí no me gusta tener iconos en el escritorio, por ejemplo. Pues, lo vale, a mí tampoco. Y lo bueno es que tengo una opción para desactivarlos. Pero a lo mejor hay alguien que quiera tener esa opción porque le gusta tener iconos en el escritorio. Ah, está claro. Entonces, pero digo yo que se podrán añadir. Sí, claro. Aquí, según la mirada replicante, que siempre le copiamos las noticias... Un saludo. Aquí dice aquí que hay tres opciones. Una extensión de Gnome que haga aparecer los iconos. Utilizar el administrador de archivos Nemo. O crear un fork de Nautilus Desktop. y venga, y fiesta. Bueno, es muy Gnome. Sí, una extensión para todo. ¿Puedo hablar como usuario de Gnome? Sí, sí. A ver, ¿tú tienes muchas extensiones? Yo tengo poquitas. A ver, usa el tema, usa Guaita, o sea que tampoco... ¡Qué maldito que eres! Bueno, ya era difícil poner los iconos en el escritorio, porque desde no me acuerdo qué versión de Gnome 3 había que hacerlo a través del deconf. O sea, no era una opción que apareciera fácilmente en la configuración de nada. Es decir, ya estaba bastante oculta y en la práctica era como si no existiera. Porque meterse en el deconf es meterse en el infierno. Hay que entrar ahí con machete a encontrar la llave que hace lo que uno quiere. O sea, entiendo entonces que ellos lo que están haciendo es quitar el esquema del deconf. Imagino que sí. Porque no había en las opciones de... O sea, en preferencias de Gnome no había una opción de... Nada. Porque Gnome lo que hace para mostrar los iconos en el escritorio es crearte una ventana transparente de Nautilus. Ya, lo que tocan es código de Nautilus. Y eliminan, es un código que dice que es obsoleto y que es, tiene la opción esta de mostrar los iconos. Con lo cual, eso significa que realmente no existe un escritorio de Chrome. O sea, lo que hay es una interfaz y que para simular un escritorio tienen que meter el gestor de archivos con una ventana transparente. Esto es patético. Bueno, es Gnome. Cierto, no, ya es que Gnome no existe. Es una entelequia, aceite. No me acuerdo la palabra. Es una trama de corrupción. Una mutación. En fin, que si queréis iconos, pues os instaláis KDE. O Mate. Ah, sí, Entelequia. O Cinnamon, o yo qué sé. O un escritorio. Es que al final, ya te lo he dicho antes. Al final, un escritorio. Sí, al final alguien vendrá, cogerá todas las extensiones y dirá: tengo un escritorio nuevo. Se llama. Mate 2. Nome Next Gen, ¿sabes? No sé. No me jodas más los iconos, de los iconos, ¿sabes? No me jodas más los iconos y esas cosas. Y será un escritorio con... O sea, serán muchas extensiones que forman un escritorio, pero que en realidad le falta un escritorio. Y entonces la gente hará extensiones para hacer de escritorio. O sea, todo como muy loco. No sé. Por favor, siguiente. Continuemos, por favor. Pues Tile se actualiza a la nueva versión 3.4. Que bueno, está bien porque corrige... el ataque este de Meltdown, que bueno, ya sabemos todos lo que pasó con los microprocesadores y estas cosas. Sí, luego hablaremos de ello. La actualización la han hecho bien, o sea, porque veo que, o sea, Tiles está basada en Debian, sí. Si no me equivoco. ¿Ha cogido los parches de Debian o han hecho ellos mismos algo? Porque no sé si son muy de coger parches de Debian y pim pam y tirarlos para adelante o... Lo que han hecho es coger el kernel 4.14.12 como núcleo, que es el que incluye las correcciones necesarias. Vale. Y bueno, ahora arranca más rápido, que estaba un poco lenta a la hora de arrancar. Y continuando con este mismo tema... ya que hemos hablado de Spectre y Meltdown, del espectro y del derretimiento, pues todos sabéis lo que ha pasado, ¿no? Tenemos unos bonitos bugs en los microprocesadores debido a un concepto maravilloso que se conoce como ejecución especulativa, que básicamente es que el procesador, pues, decide en algún momento saltarse a la seguridad para ir más rápido, así de sencillo. Eso ha producido obviamente problemas de seguridad, como no era extraño de esperar. Una especie de overclock, ¿no? Sí, pero además ridículo, es decir, intentando especular cómo es la cómo tendría que ser la ejecución en el futuro. Una especie como de pre-catching, era una cosa así. Total, que bueno, obviamente, como era de esperar, eso produce problemas de seguridad. Saltarse a la seguridad produce problemas de seguridad, ¿no? Y entonces, entonces... bueno, tenemos una epidemia de problemas en todos los sitios, todos los procesadores habidos y por haber, se han encontrado incluso problemas similares en ARM, en Xbox, en procesadores IBM, en procesadores Intel, AMD y todo lo que uno quiera. Claro, la polémica ha venido porque, claro, reemplazar un procesador no es tan fácil y porque... Y más ahora que han subido de precio que te cagas por la mayoría de componentes. Porque dicen que hay carencia de silicio. Este dato no lo conocía, pero en principio, o sea, sin ese dato, incluso sin saberlo, es obvio que cambiar un procesador es más difícil que cambiar el sistema operativo. Es decir, requiere más tiempo, requiere dinero, requiere tomar una decisión bastante sensata de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Y el usuario medio no lo sabe hacer eso. Entonces, claro, la mitigación se hace por software. Corregir hardware mediante software nunca funciona del todo, y entonces estamos ahora con una oleada de parches, ya sea del kernel Linux, del kernel de Windows, no sé si qué ha pasado con OS X, Claro, con problemas de rendimiento, problemas de buteo, problemas de todo tipo. Ya sabéis la noticia, el último parche de Windows dejó sin poder arrancar los procesadores AMD. Tenemos penalización de rendimiento en Linux con el último parche. En fin, ha habido actualización de microcódigo. Bueno, total, que esta semana, si vosotros estáis en una rolling release como yo, habéis estado sufriendo con todas las actualizaciones que ha habido, todas relacionadas con esto. En fin. ARM no se ha visto afectada, ¿no? Sí, también. Sí. ¿También? Sí, algunos. Sí. ¿Tenemos algunos? Ah, claro. ¿Algunos? Que digo, si se afecta todo ARM, hay un problema con los móviles, ¿eh? No me acuerdo qué ARM. Porque hay muchos. No sé si ARM6, no me acuerdo cuál era. Mira, recursos afectados en Incibe. Amazon, AMD, Android, Apple, ARM, Chromium, Cisco, Citrix, F5, Fortinex, Google, IBM, Intel, Huawei, Linux, Microsoft, Mozilla, VMware, y Xen. Vamos, todo. O sea, lo único que no está afectado que son las Atari de los años 80. La Commodore 64, ZX Spectrum, lo que sé, el Apple GS2 o 2GS, yo qué sé. OpenRisk. Bueno, OpenRisk. Risk, bueno, Risk en general, tengo entendido, hablaba con un colega que trabaja con cosas más potentes y me decía que Risk no estaba afectado. ¿Y OpenBSD? ¿Cómo? OpenBSD nadie lo usa, hombre, igual. OpenBSD bueno, es un sistema operativo, ¿no? ya, Europa es broma, no. No, pero sí, pero es un sistema operativo, el problema es... el procesador, o sea... Sí, pero ¿qué kernel usa? Usa el propio. El propio, ¿eh? Sí. Seguramente también estará afectado. Supongo que meterían parche, vamos, también. Para que no es un fallo del kernel. Lo que están haciendo es mitigar el problema del procesador mediante el kernel. Entonces es como resolver en un lugar una cosa que está en otro sitio. Y dices, bueno, y el microcódigo, pues claro, se puede actualizar, pero... tiene ciertos límites y hay gente que no lo actualiza y hay sistemas que no permiten actualizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabo de hacer correr una prueba. Hombre, no estaría mal poner el link del script en el episodio. He corrido un script que nos ha pasado Jessica y a mí me da vulnerable Spectre con todos los parches y no en Meltdown. Y digo, bueno, en fin, así estamos. Vaya, que ha habido un festival. Bueno, finalizamos noticias, ¿no? La última, que es mía. Bueno, Godot, no sé si sabéis que ya está entrando, está en congelación para sacar la versión 3. Pues la gente de Unity está empezando a ladrar sobre él en los foros. Y debe ser que tiene algún espía, el desarrollador principal de Godot, que ha puesto una captura de un texto poniéndolo fino al proyecto. ¿Cuál? Mira, esto es salseo. ¿Quién es el SEO? Esto es salseo, digo. ¡Ah, salseo! Dios mío, la clave llama a la gente. Bueno, en fin. Nah, no es salseo, es... ¿Cómo que no? Esto es salsa, esto es mambo, esto es... esto es guaguancó de altura. Mañana y... En fin, no voy a hacer aquí publicidad de otra cosa que además, cuando lo escuchéis, no, ya habrá pasado, así que... ¿Qué pasará mañana? Mañana, que esto será una semana atrasado, y cuando lo escuchéis hay una gran sesión por parte de Adrián Rodríguez Carvajal de Salsa Romántico y Guaguancó de Altura. Más datos me escribís por privado. ¿Pero Guaguancó de Altura qué es? ¿Que hacen como el salto del tigre? ¿Se tiran desde arriba? Ahora el salto de la lagartija, porque como los armarios son empotrados... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de sexo? Me he despistado 5 minutos, hay 5 segundos, porque me he quedado sin espacio en disco y estoy grabando. ¿Cómo? y lo primero que oigo es el salto del tigre, que ya no se llama salto del tigre, sino el salto de lagarta. A ver, ¿qué pasa? Claro, el guaguancó de altura. El guaguancó de altura, da igual. ¿Qué coño? A ver, Jesús, corta, te estás quedando sin espacio, eso es prioritario. No, ya está, tengo 2 gigas. He eliminado. ¿Pero por qué no hay un espacio, madre mía? ¿Qué habrás eliminado? Bueno, todas las todos los ISOs de Ubuntu del año 2007. Bueno, el guaguancó es un género musical y se habla de guaguancó de altura cuando es guaguancó de calidad. Punto. Continuemos con lo que estábamos hablando. Ah, es como el real metal. El true metal. Eso, true metal, que es lo que una cosa, estos... pero... Una cosa, ¿qué estamos haciendo? A mí me interesa el que estaba hablando en la noticia. Es que no me... El de Godot ha puesto una captura del foro de Unity, donde le ponen el proyecto a parir. Donde casualmente Unity usa un compilador libre. Creo que usa, no me acuerdo cuál usa, pero es Mono, ni siquiera es C# este. ¿Y por qué dices que tiene un espía? Foros la captura. Los foros de Unity no son libres, o sea, no tienen acceso a todo el mundo. Pues no lo sé. Hombre, era por darle un poco de intriga a la película. Ah, vale, joder, vale. Hostia, es que me queda todo loco. Oye, Miguel, tú que eres el Tux Gamero. ¿Qué? ¿Has visto que lo del Open Lara para jugar a lo del Lara Croft? Sí, sí. Lo que pasa es que es lo de siempre. ¿Lo has probado? No. A ver, a mí hacer un engine de un juego privativo, bien. Pero si consigues además hacerle un pack de gráficos y sonidos libres, mejor. Porque al final no nos libramos del software privativo ni de los ficheros. Porque si al final, pues, por ejemplo, para jugar a un juego de hace años tienes que comprarlo en alguna plataforma online. Para jugarlo legal, según la legalidad de ellos, con tu motor libre, no estamos saliendo del círculo. O sea que en realidad es algo para jugar al juego privativo. Claro, no, necesitas los ficheros. Vale, no es que se haya sacado un fork. No, hombre, en un futuro, si alguien tiene moral y ganas, te hará niveles, te hará personajes. Eso pasó... Y hablando de juegos no privativos, no sé si habéis visto la serie de Stranger Things, que es buenísima, pues ahí el juego en 8 bits, y yo juego en BlueStacks, como tengo Windows 8, tengo el BlueStacks, entonces juego ahí, está muy guay. ¿Qué es BlueStack? Un emulador de Android, para Windows. Total, que la cuestión, bueno, no sé, claro, haces un motor de un juego privativo, es como hacer un clon a medias. Sí, sí, es... Es como usar Twitter para ver Twitter. Ya no, está. Hombre, no. En principio es un buen paso. Lo que pasa es, claro, que no consigues hacer todo el cambio, claro. No tienes el contenido. Es decir, obviamente. Entonces no tienes juego realmente, porque está muy bien. Tienes la tecnología, pero no el juego. Claro, lo suyo sería hacer un fork. Un clon, un Lara Croft-like, como dirían. Yo qué sé, una cosa así. Sí. Un Tomb Raider, claro. Tomb Raider. No. Bueno, pobre Jesús está quedando sin espacio en su ordenador porque tiene un montón, no de porno, sino de distros que quiere instalar. Es que el distro hopping es complicado. Es muy complicado. Es que, bueno, temas. Yo te recomiendo virtualización. ¿De qué? ¿De porno? No, de distro hopping. Ah, vale. No tengo esa mierda yo. Va, el VSphere no consumes es la hostia. Esa mierda. Esas mierdas yo no las consumo. Pues está no, muy guay. El problema es que, a ver, os lo voy a explicar porque así gracioso tal. El fin de semana pasado... Espera, perdón. ¿Esto no sería mejor en el DevNull? Bueno, sí, igual sí. Venga, va. Pues vamos a pasar al debate oyentes, y ya continuamos. Espera un momento, queridos oyentes. Os tendréis que quedar hasta el DevNull para poder saber qué es lo que ha pasado a Jesús. Esto se llama marketing. Y recordádmelo porque si no se me va a olvidar. Marketing de altura. Marketing de altura, perfecto. Debate, vamos allá. Y seguimos con Make Install, esta sección donde os hablamos de una aplicación ¿Y qué aplicación vamos a hablar hoy, Miguel? Pues nuestro querido WordPress. ¿Nuestro WordPress? Madre mía. ¿Qué podemos decir de él? ¡Buf! Un montón de cosas. WordPress es mogollón de útil. Sí, WordPress en teoría era un sistema de blogs basado en PHP y MySQL, nacido en 2003, pero que ahora se usa para todo. Ahí se usa para tiendas online, para todo. ¿Podemos decir, por tanto, que WordPress es la nueva web? ¿La web 3.0? No, a ver, vale, doy mi opinión así rápida. WordPress es útil, pero... ¿Pero qué? Creo que todos vamos a decir lo mismo. Mantenerlo es un horror. ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿No conoces PrestaShop, chaval? No, bueno, PrestaShop no lo conozco. No, mantenerlo es factible. No, a ver, hay plataformas que ni manteniéndolas bien se pueden mantener, ¿vale? Drupal, pero... a ver, obviamente es gran tecnología, Drupal, pero... Drupal mola. Bueno, sí, claro. OpenCMS también. A ver, el problema de WordPress es que hay momentos en que dices, a ver, ¿qué me estás haciendo? Por Dios. Pero bueno, pero en general... ¿Cómo por ejemplo qué? No, por ejemplo, ser tan vulnerable, no solo hecho ese PHP es así, sino que vulnerable a romperse a la mínima, es decir, bueno, es que es PHP, es que ese es el problema. Bueno, en eso te tengo que darte la razón, porque ya veis que mi blog está como está, que llevo un mes tirado. el soporte técnico, ¿qué dice? No es por WordPress, sino por el sistema operativo. Mi blog es por un conjunto de cosas. Y entre ellas el WordPress, porque ahora que ya está todo bien, se peta, da error en el establecimiento de la base de datos, y es porque tengo supuestamente que desinstalar todos los plugins y volver a instalarlos, por eso está mantenimiento, porque no tengo tiempo. ¿Pero no los quitaste ya? No, lo que hice fue activarlos. que no tengo tiempo, Zagur, a ver, bastante hice que puse el servidor más o menos. Borra la carpeta plugins y llégalo, y tira para adelante. Borra todo y usa sí. Jekyll. Sí, Jekyll. Pero primero tengo que apuntarme en un papelín como antaño. Como el antiguo. Plugins, claro, ¿qué plugins antiguo tengo? Para luego volver a instalarlos. Tengo que guardarme por lo menos la configuración, la configuración del disco, creo que lo tengo. Pero bueno, No sé si te dejé una copia, un backup en root, ¿eh? Me suena que sí. Pero no está chunga. Sí, claro, está chunga, pero ahí pone la lista de plugins que vas a usar. Momento, ¿por qué estamos hablando? Oye, pues eso, tengo, pero prefiero hacérmelo en un papelito, bueno, y vale, voy instalándolos, vale, manualmente. Sí, momento. La cuestión es que ¿por qué estamos hablando de WordPress? O sea, ¿por qué estamos hablando de una instancia en concreta que falla de WordPress y no de WordPress? No, WordPress es lo mejor. Ya está, para no tengo sí nada más que decir. A ver, yo, aparte de este problema, yo estoy encantada con WordPress. De hecho, me da igual montar un blog que una tienda online con el WooCommerce, que va de puta madre. ¿Qué queréis que os diga? O sea, yo he tenido problemas con el WooCommerce. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de programación. Pues yo, sin problema. Lo único que tuve que añadir alguna cosita. Pero porque tú has usado el WooCommerce por defecto. ¿No? No, luego lo fui configurando, tuve que... No, pero me refiero, ¿no instalaste algún tema o algo? Sí, claro. Yo lo que te estoy diciendo es que yo intenté desarrollar un tema para amigo, WooCommerce. Ahí está. Claro, me entonces, estás hablando de la otra parte. Un par de problemillas con esta gente. Bueno, no sé si la gran mayoría de webs están hechas con WordPress. Yo creo que, no sé exactamente las cifras, pero me imagino que un 70%... La Wikipedia dice que ahora mismo un 30%. ¿Un 30% solo? ¿Cómo solo? Es una bestialidad, 30%. Sí, pero me esperaba bueno, mucho más. La Wikipedia no es una verdad absoluta, ¿eh? No nos olvidemos de esto tampoco. No, es una verdad absoluta. Da igual. O sea, un 30% de la web entera son miles de millones de páginas web. ¿Y el resto qué son? Páginas... ASP. Millones de websites. ASP. ASP. Sí, reíros, pero Star Overflow está picado en ASP. ¿Blogspot? No, a ver, el resto serán soluciones propias de cada empresa o otros CMS. Joomlas. Jekyll, por supuesto. Jekyll, pero yo el Jekyll no se usa tanto, ¿eh? Jekyll no lo usa nadie, perdón. Antes que usar Jekyll, prefiero usar Ghost. Fíjate lo que te digo. Jekyll y todas esas soluciones pseudoestáticas no las usan más que nuestros queridos amigos del grupo de Telegram. Porque no. No, pero, poca broma. Ghost, que está, creo que está escrito en Node.js, de hecho, es como Jekyll, pero cáncer. Es un Jekyll, pero mejorado y para gente que sabe. Yo, por ejemplo, lo voy a usar para documentar cosas. Porque permite escribir en... No sé por qué estamos hablando de otra aplicación que no sea WordPress. Bueno, permite escribir en Markdown y eso mola. ¿WordPress también? Sí, sí, pero no en el editor que te dan. Oh. Aquí instalar un plugin, ¿no? Aquí instalar un plugin. Sí. Y yo lo estuve planteando. Pero... Eso es muy típico de WordPress, un plugin para todo. Sí, pero eso es una... Yo creo que no es el nombre de los escritorios, ¿no? No. Eso es lo que llaman el síndrome de la plataforma interna. Es decir, realmente que es WordPress hoy en día. No es un CMS, es básicamente una plataforma web en la que ejecutas cosas. Porque hay plugins que directamente apliques, te han modificado todo. Sí, claro, cuando le metes un foro, por ejemplo. Ya es. O sea, hay cosas que ya dices, bueno, podría tener un GNOME dentro de WordPress. Es que realmente útil. A ver, yo no podría tener el blog que tengo de Salsa, que es acerbsn.com, spam. Si no fuera por WordPress, evidentemente, pero sí, es una solución enorme y a mí me parece que ha sido, bueno, una cosa que ha revolucionado muchas cosas. Al ser libre, ha acercado la web a mucha gente que no teníamos acceso a otras soluciones, y es una solución de calidad. Lo que pasa es que con WordPress puedes tener una web en cuestión de minutos. Compras un hosting, subes el WordPress, lo instalas. Y ya tienes una web. Claro, o sea. Puedes montarla prácticamente gratis porque tienes plugins gratuitos bastante funcionales, o sea. Yo he de decir que soy un hater de los plugins de WordPress porque a veces, o sea, el plugin está muy bien, ¿eh? No digo que no, pero a veces hay gente que es instalar plugin, un plugin, voy a instalarlo. Y acaba teniendo acaba teniendo el market de plugins instalado y algo que dicen que se llama WordPress. Entonces, acumular muchos plugins yo no lo veo como factible. No, porque luego además, WordPress acaba yendo de como el no, culo. No, no solo va como el culo. Además, esto es una norma de todo sistema. Mientras más componentes añadas, más superficie de ataque tienes. Es decir, claro. O sea, eso es así. O más superficie de fallos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, justamente, y a mí lo que me preocupa, y ahora lo digo, a mí lo que me preocupa justamente es este punto. Es decir, hay mucho en WordPress. Hay mucho mal mantenido en WordPress, no por parte de WordPress, sino por gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Yo confío que sepa lo que estoy haciendo. Y claro, es evidente que es el objetivo de ataque más fácil y más obvio, ¿no? O sea, bots, todas las redes zombies, lo primero que hacen es buscarte si tienes un Word, porque es lo más fácil. Pero no atacan al WordPress directamente, atacan a los plugins. Porque, quiero decir, seguramente que WordPress tiene vulnerabilidades, ¿eh? Pero generalmente te atacan por los plugins que tienes. Por eso soy de no tener plugins. Archivos, y por archivos concretos de WordPress también. Sí, claro, si pones un archivo de WordPress con 777, pues evidentemente, pero... No sé. Pero por ejemplo, a ver, hay cosas que, por ejemplo, yo tengo una... Esto de hecho debería tuitearlo, porque es una cosa que es útil. Te lo digo por aquí, a ver. Tengo que tutearlo. No, lo digo en serio. Las instrucciones de instalación de WordPress no te advierten de que te convendría quitar en Apache los indexes, por ejemplo. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué habría que quitarlos? Porque puedes hacer directory browsing, es decir, puedes hacer navegación de directorios. O sea, yo lo tengo activado porque si no me funcionaba el blog. ¿Cómo? Bueno, hazlo en el htaccess, no lo hagas en Apache. Ah. Yo lo hago en el htaccess, si no me equivoco. Lo hago en Apache. No en el virtualhost, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso sí que es una vulnerabilidad, porque claro, de repente con buscar el WP plugins o el WP contents, no me acuerdo qué directorio es, puedes ver toda la estructura del sitio. Entonces son esas cosas que dices, oye, la documentación no estaría mal decir más claramente que, oye, ten cuidado con esto. Pues claro, entonces pueden detectar qué plugins tienes activados o incluso instalados sin activar y atacarte por ahí, ¿no? Entonces, wow, sí. Acabo de ver que puedo acceder a a las imágenes por index. No, las imágenes siempre, porque las tienes mostrado, pero el empezar a hacer navegación de directorio. Pero no puedes ir, claro, pues no puedes ir hacia atrás ni hacia adelante. Por tanto, ¿de qué sirve? No, yo sí podía. O sea, no puedes ir al parent directory. Bueno, pero sí te sirve, porque por ejemplo, el parent directory de uploads es wp-content. Vale. Y ahí no puedes acceder. Si lo tienes configurado para que no se pueda acceder, genial. Pero lo que te digo yo es, las instrucciones de WordPress para la instalación no te advierten de este problema. Tú lo habrás hecho bien porque lo sabes hacer, pero hay gente que no. Entonces puedes hacer navegación de directorio y entonces saber, por ejemplo, que plugins están ni siquiera activados, simplemente instalados, porque me tratan el directorio. Sí, hombre, pero a ver, yo cuando instalé el WordPress y demás, pues sin tener ni idea, digo, pues bueno, ¿habrá alguna configuración por ahí de seguridad que haya que hacer? Y buscas... y lo configuras. Es que esto es como cuando alguien se compra un ordenador y lo enciende y ya está. Y luego dice, no, es que es una mierda porque no me funcionan los vídeos de no sé qué o no puedo escuchar música. Claro, joder, es que si no lo configuras, pues obviamente tienes problemas. Entonces el WordPress es lo mismo y todo eso que tú comentas se puede ocultar, el acceso y restringir. Sí, claro, pero por ejemplo, es que ¿sabes por qué lo digo? Porque hay web apps. La otra web app que estábamos pensando en que queríamos hablar de ella, pero no hemos hablado, hemos decidido WordPress, Nextcloud, por ejemplo, por defecto ya lo hace, ¿me entiendes? O sea, el código ya está preparado para que no lo haga. Claro, en Nextcloud es crítico, porque si puedes hacer navegación de directorio en Nextcloud es que puedes ver todos los contenidos de cualquier cuenta de que estén alojada en el servidor, ¿no? Claro. O sea, sería una locura. O sea, hay formas de hacerlo sin que el usuario lo sepa, y claro, ahí depende también de tu, o sea, tú como proyecto tienes que entender también quién es tu público, es decir, es público muy avanzado, es público no tan avanzado, y WordPress es gente no tan avanzada, gente que bueno, se monta su VPS. Yo no soy avanzado, o sea, soy una persona que puede montar algo así, pero hombre, espero que no haya muchos agujeros en el blog. Pues si llegas a montarte un VPS, algo sabes. Porque si no hubieras dicho un hosting. Vale, algo sé, pero no sé todo lo que sé. O sea, no soy un experto en seguridad, por ejemplo. Ya, claro, bueno. Aún así creo que hemos hecho esta sección un poco rara. Hemos hablado de muchas cosas que no sé si... Porque no hemos hablado ni siquiera de las funcionalidades de WordPress. Ha sido un debate... Sí, ha sido un debate sección muy raro. Pero bueno, con WordPress puedes crear post, puedes gestionar categorías, etiquetas, subir media... ¿qué más puedes hacer? Spamear a tus amigos. Comentarios. Spamear a tus amigos. Visitad voidnull.es. no sé. Luego con los plugins, sí, pues puedes tener un montón de cosas. Puedes tener un market, una tienda, foros. Creo que tenías también, ¿cómo se llama? Lo que es Stack Overflow. ¿Cómo se llama esto? Ah, sistema de preguntas. Sistema de preguntas, sí. Puedes hacer un montón de cosas que le he inventado. ¿Puedes? Sí, te has preguntado. Te has inventado. Bueno, pues hay un montón de maneras y cosas para hacer. Y bueno, eso es bueno porque, joder, con un software tan sencillo como es WordPress, porque es un CMS, no tiene mucho más. Un CMS. No, ni siquiera es un CMS, en teoría es un gestor de blog. Es un gestor de contenido. Es un CMS. Ahora se ha convertido en CMS, pero originalmente no era eso. Bueno, tengo que decir que con un CMS, que es algo que tú puedes hacer en probablemente una tarde, programar. Y es muy fácil para el que no sepa. O sea, tú, por ejemplo, le montas un blog o una tienda a alguien y le explicas un par de veces cómo publicar, cómo qué cosas hacer, y el usuario, o sea, es fácil, es sencillo. Sí, yo creo que es fácil de manejar. Eso también es cierto, es muy fácil de utilizar, lo usa cualquiera, porque si a una persona que, por ejemplo, no tiene ni idea, le pones WordPress, lo sabe utilizar más o menos, pero en cambio le pones un Drupal o un Joomla y probablemente esa persona muere. O un PrestaShop. O PrestaShop también. El Joomla, yo, madre mía. Y bueno. El Joomla, eso es una locura. El Joomla lo usa gente que tiene mala experiencia con WordPress, entonces dice, voy a pasarme a Joomla. Y luego pues se pasa el día criticando a WordPress porque no puedo hacer estas cosas que puedo hacer con Joomla. Bueno, es un poco como Ubuntu y Debian, ¿no? Como no sé configurarme e instalarme en Debian, me paso a Ubuntu y luego critico a Debian. Sí, más o menos. Y bueno, no sé, yo creo que podríamos dar por finalizada esta sección y seguir con la siguiente, que si no me equivoco esta vez es Bares por Mail. seguimos con el debate. Esta vez vamos a debatir sobre qué, Eugenio. Vamos a debatir sobre aquello que teníamos que debatir porque no estábamos seguros sobre qué debatir. De hecho, estuvimos debatiendo mucho sobre el tema del debate hasta llegar a la conclusión de que el debate tenía que ser no me acuerdo qué. Esto parece un sketch de los Monty Python. Así que en me parte gusta. Sí, en parte sí. Bueno, soy bastante fan de los Monty Python. Bueno, el debate de hoy es un debate extraño que tiene una explicación muy ridícula, pero os va a gustar. Queríamos debatir sobre, bueno, ideas de cómo creemos que hay que gestionar un proyecto de software libre. Inicialmente yo había propuesto distribuciones, pero creo que fue Miguel o Jessica. Dijeron, bueno, no, mejor proyectos libres en general, ¿no? O sea, cómo creemos que tiene que ser la estructura de un proyecto libre, cómo se tendría que gobernar, cómo lo haríamos nosotros, dependiendo de qué tipo de proyecto, este tema. Os explico por qué, porque resulta que en Arch esta semana se ha descubierto que uno de los usuarios que, los que se llaman usuarios de confianza, los Trusted Users, uno de ellos pues había desaparecido durante un año, que vaya tela que no, que uno no se dé cuenta durante un año que una persona ha desaparecido. Y bueno, obviamente no es tan grave porque los Trusted Users, los usuarios de confianza, pues solo vigilan AUR y gestionan los paquetes de Community, que es ese repositorio un poco gris que no se sabe bien si es oficial o no. Entonces, bueno, Arch resulta que en la comunidad de Arch se dieron cuenta de que no había ningún mecanismo interno para eliminar a una persona en caso de desaparición. Entonces, bueno, se inventaron un sistema democrático ad hoc de, bueno, vamos a votar y vemos qué hacemos. Esa persona ha sido eliminada de la lista de Trusted Users, sus claves han sido bloqueadas, porque, bueno, hay paquetes ahí que hay que actualizar, ¿no? Entonces ese es el debate que queríamos proponer. ¿Cómo podríamos enfocar todo esto? Porque hay mucho igual para debatir. Porque, o sea, hasta ahora, ¿qué tipos de modelos hemos visto? Que yo conozca, ¿eh? Tienes el modelo de amiguetes que se juntan a hacer algo, que es típico de proyectos pequeños, que no hay ningún tipo de estructura. Los típicos pequeños equipos de Launchpad o los pequeños equipos de GitHub, ese tipo de cosas, 3-4 que se juntan a hacer algo, ¿no? Luego tienes proyectos que tienen como una división entre un equipo de desarrollo propiamente tal y luego colaboradores que no tienen acceso de commit, por ejemplo. Cosas así. O que, por ejemplo, sería el kernel. El kernel tiene a Linus Torvalds en la punta de la pirámide. Luego tiene, creo que son 10 mantenedores o 10 encargados que tienen acceso al árbol. Y luego, claro, tienes un montón de gente que está enviando parches, pero esa gente pues tiene que esperar a que se apruebe el parche. Luego tienes mecanismos súper complejos como los de Debian, que claro, es una distribución que tiene toda una burocracia con roles definidos y sistemas de contrapesos de gobierno y una constitución de no sé cuántos artículos, que hay mucha gente que dice eso no hace falta. Yo qué sé, luego tienes el típico proyecto en que es una sola persona que está sola y que está buscando a alguien que le ayude, como por ejemplo GNU-PG. Y luego tienes Bits y Bits, que es en plan, ¿qué hacemos? ¿Hacemos programa o qué? Venga, va. No, pues, no sé, yo creo que soy más partidario de... Estoy entre dos, porque a mí, por ejemplo, la idea de cómo se gestiona, por ejemplo, el kernel Linux me parece correcta. Quiero decir, que hayan unos que están, que se dediquen a... O sea, que haya mucha gente que esté enviando paquetes y parches y demás, y luego hay unos cuantos que vayan controlando eso, y luego hay un jefe supremo que decide sí, sí, sí o sí no, no me acaba de ser del todo, o sea, me parece bien, pero no, le falta algo, porque le falta un poco. Dictador Belémono. Claro, le falta ese toque de democracia de, igual estaría mejor que los 10 esos decidieran también. De hacerlo algo también, no algo tan jerárquico, sino algo más de, más en línea, todo, no sé, más de... Eso es muy dictador. El que haya uno mandando. Sí. Hombre, sí, sí, pero no me parece del todo mal, porque el kernel lo ha escrito él, entonces es suyo. No, no me parece otro, mal, ¿sabes? Ojo, pero a ver, yo respeto ante todo, por supuesto, y no es que me parezca mal, simplemente me parece un poco de dictadura, porque si yo creo algo, sé que cuatro ojos ven más que dos, y seis ojos más que cuatro, ¿sabes? Entonces, nunca está de más al lado tuyo tener por lo menos otras dos personas que te... Pero, por ejemplo, ya tiene a 10 personas que van, ¿sabes por lo que pasa? Por debajo de él. Sí, claro. Pero no es, al lado. Es, ya, al lado. Es, sí. Ese es el detalle. Ese, o sea, es el detalle. Esos 10, okay. Esos 10 no tienen ningún tipo de poder de veto sobre lo que haga Linus, ¿vale? O sea, ya, pero es lo que decía, es el creador, por así decirlo. Es que no era todo como muy... A ver, es el que ha hecho... O sea, yo no... O sea, si yo, por ejemplo, hago una distribución, pero la hago yo desde cero y soy el primero en hacerla y tiene éxito, pues de algún modo u otro me gustaría ser yo el que encamina la línea de ese proyecto, ¿vale? Aunque tenga gente por debajo que decida si sí o si no, pero yo soy el último en dar ese paso, ¿sabes? Porque es... Esto quizás suena como muy feo, pero es que es mi proyecto, ¿sabes? O sea, es mi gato. Sí, es mi gato y me lo follo cuando me da la... No, porque... no, pobre gato, pobre gato. No, pero quiero decir, ese punto de... Me parece bien que entre todos lo hagamos, que sea comunitario, pero tengo esa pequeña legitimidad de decidir si... Claro, porque alguien podría venir... O sea, podría venir un grupo de gente y decir, no, este proyecto está muy bien, pero lo vamos a encaminar para otra cosa. Y yo estar en contra, ¿sabes? Y claro, si están... ¿Me explico lo que quiero decir o no? Sí, yo te entiendo, pero hay una serie de detalles. Por ejemplo, ¿cuánto porcentaje del código actual del kernel ha sido escrito por Linus Torvalds? Ya, pero seguramente él lo habrá corregido mucho. Ese es el problema, ¿me entiendes? O sea, en un proyecto libre, que encima, en el caso del kernel, que el kernel es como el caso así más paradigmático, no tiene lo que llaman el CDA, ¿no? Esto que hay que ceder los derechos. O sea, cada persona que contribuye al kernel mantiene sus derechos de autor sobre su código. Obviamente tiene que ser GPL y todo lo que ya sabemos, pero no hay, o sea, los derechos de autor del kernel no son de la Fundación Linux, o sea, es de un millón de gente que está metida ahí. Entonces, claro, en ese caso es como, uff, tenemos un problema. Ese es un caso. Luego tienes otro caso que a mí, o sea, en el caso de Torvalds, pues yo lo perdono más. Luego hay un caso que yo no perdono, que es el de Shuttleworth o gente así, es decir, gente que ni siquiera ha escrito una línea de código, que tiene poder de veto sobre todo. Pero tiene poder económico, porque es el que ha puesto la pasta, ¿no? Sí, claro. Así le va, ¿eh? Es el que sea. El tema económico yo creo que es otro tema, ¿eh? Pero quiero decir, si eres tú el que decide que hay que hacer un proyecto porque falta un proyecto como puede ser Ubuntu en ese momento, dices, ok, a mí me interesa este tema, pongo todo el dinero, que los desarrolladores hagan lo que tengan que hacer. Entonces, tú tienes ese punto de decir, oye... Que este tío tiene Canonical para blanquear dinero, hombre. Se lo sopla Ubuntu y se lo sopla todo, está claro, joder. No, ¿qué te has contado, hombre? Pero, no, pero entonces, vale, imagínate, vale, él es el capitalista que tiene el dinero y financia y emplea gente, vale, pero las decisiones técnicas... A ver, él no sé si está capacitado para tomar las decisiones técnicas que ha llegado a tomar. No sé si me explico. Ya, bueno, del MIR. Claro. Ese es el problema. Torvalds es un tío que sabe de lo que habla. Claro. Shuttleworth me da la sensación que sabrá de negocios, pero no sé si sabe de esto. Es informático también, ¿no? No sé qué es. Es astronauta, hombre. ¿Qué sé qué es? Es como el Elon Musk. A ver, o sea, es el típico tío rico que no sabe qué hacer con su pasta y un día se va al espacio y otro día monta un sistema operativo, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Bueno, no es nada en concreto y es todo lo que se puede permitir pagar. Es informático. Vale, pero imagínate que, yo no sé, vale, será informático, pero ¿a qué se dedicaba? ¿A PHP? Porque informático puede ser muchas cosas, ¿eh? A ver, aquí según... Si, Visual Basic, no, PHP, ¿eh? Lo he puesto como lo peor. Según Wikipedia aquí pone, en los años 90 participó como desarrollador en sistemas operativos Debian. En 2001 formaba la fundación tal, bla, bla, bla... Para, ya. Participó y seguramente lo echaron por cutre y por eso se mató está, el mundo. Bueno, oye, ya está bien, tanto odio al señor Marky, hombre, un respeto. A ver, no fuera puedo bromas. Evitarlo, lo siento. Fuera bromas, a ver, todos agradecemos la labor de este hombre, pero, y no sé, supongo que tienes competencia en ello, pero lo que pasa es que los resultados demuestran que... Sí, claro, pero... pero que los no sé si un proyecto puede estar en manos de alguien así sin más asesoramiento, ¿me explico? Entonces, vale, pero como... estamos hablando de cómo organizar las cosas, entonces, si... Es que yo creo que, no sé, igual me equivoco, pero yo creo que él también es empresario, o sea, es informático y empresario, entonces él tiene una empresa. Él sabe, supongo que tendrá asesores, imagino, no creo que sea algo muy a lo loco, que bueno, que fue al espacio, pero imagino que habrán asesores que dirán, oye, pues igual habría que dejar de seguir utilizando Mir y no sé, no sé cuánto. No estoy defendiendo al señor Markey, a ver, es que estoy defendiendo la idea de que, joder, si él está poniendo la pasta, pues que al menos tenga un no, la última palabra en este, no sé si me sí, te, o sea, entiendo, pero te entiendo. O sea, imagino que los asesores le dirán, oye, puedes hacer esto o esto, ¿vale? Porque no hay más opciones. Entonces él, desde un punto de vista más económico y empresarial, dice, pues igual es mejor tirar por este camino. Y como que soy yo que pone la pasta, pues vamos a tirar por este camino. Pues yo, si soy Mark y soy el que pongo la pasta, que no estoy diciendo, digo, que me guste. Estos asesores últimamente me asesoran mal, porque ni Mir, ni Ubuntu Phone, ni hostia. O sea, que se está quedando Ubuntu. O me voy al espacio otra vez o cambio de asesores. ¿Esto qué es? Expulsen a mis asesores y a aquellos que escogieron mis asesores. O que trabaje en Fedora, si la pero, o sea, están esos modelos, ¿no? De piramidales con un líder indiscutido, no hay poder de veto sobre él. Hay otros modelos, por ejemplo, pienso aquí, Ubuntu. Yo ya ni hablo de Canonical, hablo de Ubuntu. Tiene como punta así de la pirámide a Shuttleworth. Canonical, claro, porque es la empresa. Pero pensad, por ejemplo, en Red Hat. Red Hat, la empresa tiene un CEO y tal, vale. Que no me acuerdo su nombre, que es el tío este enrollado que siempre hace vídeos raros. Tengo entendido que, digamos, el proyecto de Red Hat Enterprise Linux, la distribución en sí misma y Fedora, no dependen del CEO. Es decir, que hay un equipo independiente que toma las decisiones colectivamente. En el caso de Fedora es comunitario y en el otro caso, pues es un equipo de desarrollo profesional. O sea, y el CEO sí, en principio podría, pues, decir por aquí no, pero no lo hace porque hay una división de trabajo. El CEO está preocupado por la empresa, no por la distribución. Es un modelo que a mí me gusta más. Es decir, si vamos a hablar de algo tipo Canonical Ubuntu. O sea, que Shuttleworth se dedica a Canonical y que luego hay un equipo técnico que se dedica a Ubuntu y que él no se meta, que se meta en la financiación. A los ¿Y los proyectos de estilo FSF o GNU, cómo funcionan también? Porque son, ¿quién tiene la última palabra? ¿La tiene un grupo de gente o la tiene Richard Stallman por ser el dios supremo también? Un grupo de gente. Pero la FSF, dices. Sí, la FSF, bueno, me refería más quizás como proyecto a GNU, que es quien ha hecho un montón de aplicaciones. Claro, porque la FSF es una asociación, eso funcionará sí, según sí. Los estatutos. Pero lo de GNU es una buena pregunta, no lo sé. ¿Eh? Claro, ¿quién decide? O sea, supongo que habrá un grupo de gente que va enviando paquetes y demás, pero ¿quién revisa esos paquetes? ¿Quién dice sí o no? Yo tengo aquí esta duda. Hay un equipo que es el que se encarga de revisarlos y analizar el código y todo eso. Sí, pero ¿este equipo tiene tiene permiso para decir esta corrección de paquete entra o no entra? O sea, ¿hay alguien...? Sí, sí, sí. Pero tú piensas una cosa, GNU como proyecto es un proyecto que está cerrado, en el sentido de que no va a tener más cosas nuevas. A lo sumo, tendrá correcciones y nuevas características en cada aplicación, porque GNU lo que hace es imitar un sistema Unix y ya está todo implementado. Entonces, salvo que se les ocurra, yo qué sé, sacar un editor de vídeo ahora, algo así, pero yo por lo que entiendo es que el proyecto GNU está súper descentralizado y que cada subproyecto pues hace lo que le da la gana y según las directrices, y luego supongo yo que hay una instancia superior que revisa un poco que tú puedas usar el nombre GNU para algo, pero que, por ejemplo, que la gente que se dedica a Nano, por ejemplo, pues es un equipo que se organizan ellos, ¿me entiendes? Claro, claro. Como un conglomerado de proyectos, más que es como Free Desktop, por decirlo de una manera, ¿sabes? Ya, pero es que claro, es que igual hemos pasado de, no sé, es que un proyecto como el kernel Linux, pues es un proyecto muy grande que tiene mucha gente, y un proyecto como Nano, que tampoco tienen que sacar muchas actualizaciones, o sea, no hay muchas novedades. Ya. Es que Nano es eterno, está tan bien hecho. Ya, o Nano o Vic, es decir, son editores de texto que ya funcionan y que ya no... Ya hay muy poco bugs, ¿sabes? No hay muchas características nuevas que desarrollar. son siempre correcciones de errores o cuestiones de vulnerabilidades. Sí, es lo único que corrigen. O sea, ¿cuándo ha sido la última versión mayor que han sacado estos? Creo que la última característica de Nano fue que existía el control Z, quiero decir. No, te digo, o sea, la versión mayor, el número de versión mayor, ¿cuándo lo han incrementado? Es que yo ya, supongo ya. Hace 10 años, es que no sé ni cuál es la versión de Nano actual. O sea, da igual. La 2.4 creo que es. ¿Lleva cuánto? ¿25 años eso? Puede. Y en cambio otros están aumentando el número. Chromium o Chrome lleva 63 versiones, ¿no? Y Firefox 50 y tantas. Eso es falso, eso es enmascarar. Pero da igual. No, pero por ejemplo, ¿cómo organizaríais vosotros un proyecto pequeño de 10 personas? Perdón. Hago un pequeño inciso. Es que he ido a mirar la web de Nano porque me ha parecido curioso esto. No usa CSS. No, la web es brutal, o sea, es como el editor, o sea, me ha flipado mucho. Han sacado la versión 1.0, la 1.2, la 2, la 2.2, la 2.4 y la 2.6, y creo que hay 2.8. No han sacado más versiones. Esta página es brutal, esta página es absolutamente épica. Es que la página emula las opciones de Nano abajo y es como... Si fueras como si fueras dentro del editor. Qué guay. Es una locura. Mola mucho. ¿Qué ibas a decir, Jess? No sé. ¿De qué? Estabas hablando antes de que yo te cortara. Creo que estabas diciendo el modelo que a ti te gustaba. Pues rollo modelo tipo asociación. Que haya por lo menos 3 personas ahí encargándose del tema. Pero que todo el mundo colabore. Un modelo asociativo está bien. Porque, por ejemplo, imagínate... Claro, en España para ser una asociación tiene que ser mínimo 3, no sé, en otros países. Pero, claro, una asociación es interesante porque te permite poner unas reglas claras. Especialmente si pretendes, hacerlo más serio. Yo no sé, yo en los proyectos que he participado nunca he gestionado, yo nunca he sido líder de ninguno. Siempre he estado colaborando cuando he estado. Y a mí, los proyectos pequeños no tienen más de... O sea, el proyecto típico de software libre no tiene más de 3 o 5 personas. O sea, es no mucho más. Ya 10 es un proyecto mediano. Y yo recuerdo que el caos se producía justamente por no tanto por no tener jerarquía, no es una cuestión de jerarquía, sino por no dividir funciones. Que todo el mundo... Organización. Claro, o sea, ese es el gran problema. O sea, no es tanto una cuestión de verticalidad o horizontalidad, sino de, a ver, ¿quién está haciendo qué? Ya yo me acuerdo cuando hacíamos, esto es muy antiguo, en un momento participé en un proyecto de un restaurador de sistema, un poco como los puntos de restauración de Windows, un poco así era la idea, para Ubuntu en los años 2008-2009, ¿vale? Estaba pensado para esas versiones. Y resulta que a mí me habían encargado, a mí, loco de mí, hacer la interfaz en GTK. Y de repente nos encontramos con que había otra persona que estaba haciendo una interfaz en Qt. Y yo digo, a ver, un momento, ¿cómo? O sea, ¿por qué tú estás haciéndola en Qt cuando el que se estaba dedicando a la interfaz era yo en GTK? Bueno, solución, que el programa, que estaba escrito en Python, por cierto, escogiera la interfaz dependiendo del entorno de escritorio que se estaba ejecutando. Ajá, muy bien. Lo cual era un desastre porque cada interfaz, o sea, teníamos un backend muy bueno, el backend era toda la, casi era una API directamente, una API bastante completa de restauración de un sistema Ubuntu de aquella época, y entonces la interfaz tenía más o menos características, soportaba más o menos características de la API dependiendo en qué sistema, en qué entorno de escritorio estabas, un desastre. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues crear una interfaz de terminal. Terminal siempre acaba dando... Entonces teníamos que mantener 3 interfaces. Eso Hostias. Al final acabó petando, pero petando por la falta de organización. Es decir, estábamos todos haciendo lo mismo. Pero yo creo que eso no es falta de organización, ¿eh? ¿Es una falta de organización? ¿Qué es entonces? Yo personalmente no creo que sea una falta de organización. Yo creo que es falta de tener la misma idea para el proyecto. No, la idea la teníamos. Pero, sí, pero el uno, problema es que ya, pero... uno se puso a hacer una cosa. Claro. Pero, o sea, no... No se repartieron bien las tareas y cada uno hizo lo que le salió en gana. No, no, es que se repartieron, pero luego cada uno hizo lo que le dio la gana. Claro, porque uno dijo, no, no, pero el proyecto este tiene que tener una interfaz en Qt. El otro pensó, no, una GTK. Entonces, eso es que no tener bien definido el proyecto. Y no tener respeto por el grupo y hacer lo que tú quieres por encima de los demás. No estaba definido porque teníais a tres personas haciendo diferentes interfaces. No, estaba definido. Estaba definido. No sé si estará aún el código en Launchpad. Estaba definido. Lo que pasa, estaba definido que sería GTK porque dijimos, a ver, la interfaz por defecto de Ubuntu en aquella época era GNOME. Entonces, por tanto, GTK era una cosa obvia. Pero uno de los desarrolladores usaba KDE y dijo, pues a mí me da pela pues estar usando Qt Curve, no sé qué, estas cosas que adaptan el GTK a Qt. Y dijo, no, pues lo hago Qt. Y digo, vale. El terrorista de KDE, ¿no? Y entonces al final nos encontramos con dos interfaces que soportaban características diferentes de la API, que estaba siendo un tercero. Y luego resulta que llegamos a la conclusión de que para arreglar todo este embrollo había que usar también una interfaz de línea de comandos, y en N-Curses creo que era. Entonces, un desastre. Y todo, y no era falta de comunicación, porque hablábamos constantemente todos los días. El problema era que sí, había mucha comunicación, pero cero entendimiento y no había división del trabajo. Y entonces al final fue un caos. Y así mueren muchos proyectos al final. No sé qué experiencias tenéis vosotros de este tipo. Yo, bueno, entonces Miguel. Miguel seguro que tiene mil. Sí. En una empresa de software libre, que era de software libre y después, no sé, prefiero no opinar qué es ahora. Y dejémoslo en empresa. Sí, sí. No sé si me estarán escuchando, pero digamos que ya había demasiados Mac ahí y demasiados Windows en la gente de sistemas. Y realmente yo, para mí, más que problema de liderazgo, es conseguir gente en los proyectos. Es lo que hablabais antes. Es conseguir masa crítica para que el proyecto siga para adelante. Y sobre todo eso. Y es muy jodido el liderazgo. Yo, en los proyectos pequeños que he tenido, el grupo de amigos, como decía Eugenio, lo jodido es... ya he dicho varias veces varios tacos. Ya pondremos dos rombos, tranquilo. Vale, o pitidos. Pues nada, es conseguir guiar a la gente sin que se cabreen, sin que digan, joder, este otro taco. Digan, este me está mandando a hacer esto a mí así... Yo no quiero hacerlo así. A mí me pasó con un proyectillo que tengo para ahí pequeño de frontend de máquinas arcade, que me vino un italiano, muy, muy potente el tío, pero empezó a cambiar el código, a cambiar la tabulación. Fue difícil de gestionar. O sea, que te cambien la tabulación, ¿eh? ¡Qué cabrón! Es que joder, cuando... habría que hacer un día un debate de tabuladores o espacios. No hay debate ninguno con eso. Tabulación siempre. ¡Espacios! Anda, bueno, ya. Fuera del podcast. Del no. Podcast. No, Tabulador Rocks. Que en serio, la gente que hace espacios, muerte ya. No. En la nueva, República Catalana no se podrán hacer espacios. No sé, yo tampoco he tenido mucha experiencia en temas de proyectos. Sí que he estado trabajando en alguna empresa de desarrollo y no ha sido una experiencia muy buena. Más que nada porque no usaban Git. Entonces, desarrollar código sin Git es complicado. Aún así, sí que era un poco organización, un poco así, en plan, tú haces esto, yo hago otro y tal, no sé qué. Y luego se juntaba todo y ahí quedaba. Claro, a veces había ese problema de la otra persona no ha hecho su trabajo del todo bien, entonces tú tienes que modificar cosas suyas y cuando modificas cosas suyas se cabrea. El resto de proyectos, pues, han sido proyectos en solitario que... Es cierto eso de que dice Miguel que no hay gente, que cuesta mucho encontrar gente. Y no sé, a mí el modelo que a mí me gusta es un poco en plan, ¿cómo se llama esto? Lo voy a decir después de pensarlo, no me sale la palabra. En plan, o sea, me ha venido ahora, en plan cooperativa, ¿sabes? En plan, somos unos cuantos y entonces... De algún modo nos organizamos para hacer las cosas. El problema es también utilizar las herramientas necesarias. Porque a veces yo creo que en proyectos mueren porque no se utilizan los programas típicos. Me refiero algún proyecto en plan para control de versiones de código, algún software de planificador de tareas, en plan, ¿cómo se llamaba este? El Trello, es el software privativo, el Wecan, ¿vale? Que sirve para hacer las tablitas y decir qué cosas hay que hacer y qué cosas están hechas y qué problemas hay, bla, bla. Software de este tipo que te ayuda mucho para organizarte el proyecto. Si no hay eso, es un proyecto que no creo que llegue muy lejos. Entonces, y luego también hay que tener en cuenta que con la gente con la que te juntes, claro, es que el problema, yo creo que el problema de los proyectos y de la organización es que te juntas con gente que dice, ah, sí, me parece muy bien la idea, pero no comparte tu idea al 100%. Entonces es cuando hay los malos rollos de uno hacer una interfaz en Qt, otro hacer interfaz en no sé qué, y no es tener una idea muy clara de qué es el proyecto. Porque si yo hago un proyecto de una tienda para vender frutas, pues no sé, es lo primero que se me ha venido a la cabeza. A lo mejor alguien dice, oye, ¿y por qué no hacemos una sección de verduras? Porque encaja, ¿no? Pero a lo mejor solo el proyecto está pensado para frutas. Entonces ahí se puede liar parda, porque hay que poner otra sección, hay que poner esos códigos, al fin y al cabo. Entonces yo creo que a veces es mejor tirar un proyecto tú solo, durante mucho tiempo, aunque te cueste mucho más tiempo y mucho esfuerzo, pero cuando tengas un proyecto ya muy bien definido, solo es que venga gente a echarte código y que tú vayas analizándolo. Lo que pasa es que cuando un proyecto, para eso, para proyectos pequeños va muy bien, pero cuando es un proyecto muy grande, estilo kernel de Linux, pues eso ya no sé si vale del todo, aunque el señor Linus Torvalds más o menos lo está haciendo, con sus pros y sus contras, y con sus rabietas, que eso también mola. Bueno, ya estamos superando el límite de la media hora. Yo creo que tenemos que ir redondeando el debate, porque, o esta conversación, pero no son ya debates, son conversaciones en torno a un café que no tengo. Yo me lo he No sé bebido. si Y por vosotros. cierto, ha sido un café con leche de avena. Está muy bien. A Ver, Fantástico. yo, por ejemplo, no participé en proyectos de desarrollo, porque yo de código ya sabéis que cero. Pero sí estuve en otro tipo de proyectos relacionados con el software libre. Y yo cuando me toca participar con una más, no tengo problema, yo me adapto a lo que hay, no doy mi opinión y respeto a la de los demás y esas cosas. Pero en el momento que tengo un cargo, yo soy muy exigente y siempre acabo mal, ¿sabes? Porque no hay gente seria. Y esas cosas. Entonces, yo me gusta hacer las cosas bien y si no se hacen bien desde un principio, pues al final o me salgo del proyecto o algo de esto. Entonces, al final, pues siempre los acabo haciendo sola. Claro, porque es que a veces cuando te juntas con gente, al final vamos a hablar de por qué nos juntamos con gente que no toca, ¿eh? A veces cuando te juntas con gente, o sea, tú por ejemplo te quieres tomar muy en serio un proyecto porque ese proyecto es tu vida y entonces te lo tomas muy en serio y entonces eres muy estricta, pero a lo mejor viene alguien que es un hobby y lo ve desde otro punto de vista, por lo tanto no le da tanta importancia como le das tú. Entonces aquí es cuando hay ese mal rollo de hay que hacer las cosas bien porque si no vamos mal y todo, bueno, no pasa nada. Pero aunque sea un hobby, yo considero que hacer las cosas bien es importante. Sí, pero me Entonces, refiero a la otra claro. persona que no lo ve tan importante como tú. Claro, ahí está el tema. Y la gente es muy pasota. Y te dice, no, hacemos esto. Y luego, nah, no lo hice, o no sé qué, para otro día, tal. O lo hice de esta manera. Pero vamos a ver, si quedamos en una cosa, ¿por qué luego es otra? ¿Sabes? Entonces, claro, sí. Por ejemplo, yo tuve un grupo de música, entonces yo esto me lo tomaba muy en serio, porque para mí tener un grupo de música pues era muy importante. Entonces yo decía, hay que ensayar mucho. Y el otro lo tomaba como más un hobby. Decían, bueno, a mí esto de la guitarra pues es un hobby, no es algo que me vaya a dedicar. Yo tampoco me iba a dedicar, pero es algo que lo toma muy en serio. Y hubo ese rifirrafe de, hostia, igual no estamos mirando hacia el mismo camino, ¿sabes? Sí, es difícil estar, Yo creo que lo difícil es tener encontrar, yo creo que responsabilidades. es difícil encontrar la gente que piense igual que tú y que quiere lo mismo que tú. Aunque haya mucha gente que, por ejemplo, piense que el software libre es la solución de todo, a veces dentro de eso te encuentras gente que no piensa igual como tú. Entonces, que eso te lo vas a encontrar también en todos los sitios, ¿eh? Pero bueno. Conclusión de todo esto, pues no sé. Eugenio, ¿qué conclusión le das a esto? Ninguna, simplemente me ha parecido una conversación interesante. ¿Por qué tiene que haber conclusión a las cosas? Porque todo está hecho con introducción, nudo y desenlace. Que no sé, no, no. A ver, tú eres profesor de. Tú vas a hacer literatura pronto. Esto deberías de saberlo. Es un tema. Bueno, depende, si es literatura moderna y contemporánea, ¿no? Bueno. pero vamos todo lo... Antiguo, que eres un antiguo. Soy antaño. En fin. Conclusión, que es muy complicado hacerse responsable de proyectos y llevarlo adelante. Y cuanto más personas haya, más jodido todavía. Y con eso acabamos el debate de hoy. Y seguimos con Bares Pool Mail, esta sección que si no hay contenido no se hace porque solo es para hablar de redes sociales. Entonces, realmente no hay contenido, o sea, han habido comentarios en redes sociales y demás, nos habéis dejado cosas muy bonitas, sobre todo los días que no había podcast, que llorabais mucho y eso se agradece un montón. No, realmente no había ningún comentario que leer, o sea, no vamos a leer ningún comentario, pero sí que quería hacer yo una pregunta, porque me parece como interesante, porque al menos yo me la he hecho. Y es lo típico que cuando se hace, cuando se hay año nuevo, pues dice, vamos a hacer los propósitos de año nuevo, ¿sabes? Ir al gimnasio, a las clases de inglés, lo típico, esas mierdas que nunca hacemos, aunque nos lo digamos que hay que hacer. Entonces, la idea es un poco de propósitos de año nuevo, pero referente al mundo GNU Linux. Es decir, ¿a qué te comprometes a aprender este año en referente al mundo GNU Linux y software libre? ¿Vale? ¿Ser mejor en Vi o en Emacs? ¿O, yo qué sé, acabar la transición al software libre? Entonces, queremos saber un poco los propósitos que tenéis vosotros. Y todo esto lo vamos a pasar por redes sociales y si hay respuestas, pues lo leemos en el siguiente capítulo. Entonces, mi pregunta hacia vosotros, compañeros de podcast, es esta. ¿Os habéis propuesto algún propósito de año nuevo referente en este campo o no? Yo sí, pero me da un poco de vergüenza que vaya otro. No, aquí no hay vergüenza, bingo, dilo. Vale, me vais a matar. Reemplazar Network Manager por Network D. No es broma, ¿eh? Y hasta aquí el final de este... Network Manager por Network... ¿Por qué? Network D, que ya imaginarás de dónde viene, ¿no? ¡Ah! ¡System D! ¡Oh, Dios mío! Sí, porque bueno, Network Manager es un grano en el culo. Yo creo que es una mierda en nombre, porque en KDE va de puta madre. Ahora. Tiene problemas con el roaming de Wi-Fi. Quiero probar Network D. Yo en red, con cable de red de puta madre, pero a la hora del Wi-Fi se me cae continuamente. Es como, no es que se me caiga porque no se desconecta, simplemente deja de transferir datos de subida y bajada. O sea, no hay red. Sí, es eso, pero te dice que hay red. Entonces las aplicaciones creen que hay red y fallan. Bueno. Que con el Mumble, además, yo sufro bastante. Hoy se está portando bien, por ahora. No, Network D es el nuevo Network Manager de SystemD. Lo que pasa es que tiene un esquema más similar a NetCTL, a estas cosas que, bueno, se configuran por texto. Y quiero probarlo, lo que pasa es que para GNOME hay que hacer algunas virguerías para que funcione. Pero bueno, es una de las cosas que quiero hacer. Instalar plugins. Extensiones. ¿Tú, Jessica, tienes alguno? Pues sí, muchos. Porque, bueno, no os conté, pero he decidido dejar de ofrecer el servicio técnico porque estoy un poco harta de la gente de a pie. Entonces, voy a seguir el consejo de mi tutor y me voy a dedicar en realidad a la administración de sistemas. Entonces, que dice que es lo mío, pues vamos a ir. Ahí, ahí, dale caña. Claro. Dale entonces, caña. Odia pues, a la gente. Es horrible. Administración de sistemas es ser superior, odiando a la gente, pero haciendo algo que te mola. Y la gente te tiene que obedecer encima. Claro, no, queda... claro. Entonces, bueno, es que tuve unas experiencias un poco duras esta Navidad con la gente, de que me dieron voces y todo, ¿sabes? Y bueno, os contaré. Entonces, lo suyo es eso, me voy a dedicar a ello. Entonces lo suyo es que este año me voy a hacer una experta en servicios y sobre todo, ya que aprendí el puto Active Directory de Windows, pues quiero aprenderme el LDAP. Quiero aprender a gestionar un LDAP. LDAP. Y sé que me has dicho eso del correo, pero voy a intentar, antes de meter el Vesta, voy a intentar a montar el servidor de correo. Uy, yo, si lo consigues hacer, me lo dices porque... Si lo consigues hacer, te paso la contraseña de mi servidor y lo haces. Voy a aprovechar y al mío. Voy a aprovechar a que tengo muy buen profesor de sistemas operativos y sé que si tengo algún problema me va a ayudar. Entonces, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y si, oye, si lo consigo, pues os lo chivo. Yo llegué a poder enviar mails, pero no a recibir. Y bueno, no sé, a mí el correo es lo que más odio. Jesús, no, yo al revés, podía enviar, pero no recibí. Hostia, juntemos los servidores. Hostia, pero el postfix es lo fácil, ¿eh? Creo, o sea, para mí era más fácil enviar que recibir. Hostia, no recibía. Pues creo que deberíais de llegar a un acuerdo y uno configurar el enviar y el otro el recibir, y seguro pues, que lo hacéis funcional. Pues igual, ¿eh? Pues igual. Pues el SMTP es lo más fácil. Sí, el SMTP es postfix. Claro, enviar. Enviar, es lo que he dicho. Yo podía enviar, no recibir. Claro, yo enviar y recibir. Claro, vale, me he equivocado yo, pues. Vale. Sí, o sea, igual que tú, sí. Vale. Entonces nada. No somos compatibles, tú. Bueno, pues. ¿Y tú, Miguel, tienes algún. Pues. Aunque tú ya siendo abuelo cebolleta ya. Ando con bueno de picar código en ensamblador y aprender ensamblador. ¿Ensamblador de qué tipo? Iba a empezar con Z80, pero lo suyo sería de pasar a X86. ¿Y ARM, no? No. Bueno, es la típica promesa de gimnasio. Después seguir explicando código en Python, en PHP y en cosas interpretadas. Traicionas el bajo nivel. Bueno, yo me he hecho dos. Tengo dos propósitos. Que creo que uno lo voy a hacer, otro no. Empezamos bien, ¿eh? Bueno, soy sincero conmigo mismo. Eso es importante. Uno es aprender bien a usar Vi. O sea, Vi yo sé usarlo, pero quiero usarlo como un profesional. Entonces, lo que pasa es que hay muchos atajos que son para mí un poco sin sentido. Pero bueno, creo que eso se puede modificar, si no me equivoco. Y es eso, aprender Vi porque... En el trabajo ya se ríen de mí cuando uso Nano. Y eso no puede ser. Y el otro propósito es sacarme de una maldita vez la certificación del EPIC. ¡Ole! ¿Quieres el libro? Te lo envío. Yo tengo el libro. Vale. Lo que pasa es que creo que el examen es en junio, entonces tengo 6 meses más o menos para estudiarme todo. ¿Tienes otro más en octubre o en diciembre? Hay varios, ¿eh? Al año. Sí, pero creo que aquí en Barcelona solo se hace en junio. Me suena, ¿eh? Lo estuve mirando. Tengo que volver a revisar. Pero aún así, tampoco quiero pasarme el verano estudiando esto. Entonces es eso. Pero sacar... que estudiar, si es darle al comando y tal, no es... Sí, ya, pero hay conceptos. Además, que yo no... Además, tú te lo sacas de sobra, tío. Sí, por eso. Por eso digo que hay muchos conceptos que ya sé, evidentemente, porque... Ya lo he hecho y he estudiado. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, no sabía. Yo, por ejemplo, no sabía para qué servía. Es que, más que nada, porque los exámenes del EPIC son complicados, entre comillas, porque te preguntan cosas en plan: ¿qué hace la opción menos H si le pasas el parámetro no sé qué del comando tal? Y es en plan: a ver, señor, no me voy a aprender todas las opciones de todos los comandos. ¿Vale? Pero es que el EPIC te puede venir así, o sea, es muy, muy a lo loco. Porque hice un examen de prueba y saqué un 5. No está mal. Entonces, la idea es eso. Tampoco me quiero conformar con un 5. Me quiero conformar con un 9 o más. Entonces, el otro día estuve hojeando el libro, que son 1000 páginas, y había cosas que no sabía. Y que eran curiosas. ¿El de Anaya tienes? No lo sé. Espérate, te lo miro. Yo tengo el de Anaya, que me lo regalaron para un cumple. Pero bueno, por H o por B todavía no me puse a prepararme nada. Tengo el de Any Edithness. No, yo tengo el otro. Ni idea. Colección certificaciones. Luego te paso foto del mío. Pero bueno, también es, además había pensado, y esto creo que lo he comentado en mi nuevo blog, voidnull.es, a spam. Ay, sí, tengo que meterte en mis páginas favoritas. Había pensado que ya que aprovecho para, o sea, ya que estoy aprovechando para estudiar, porque el único momento que voy a poder estudiar va a ser los fines de semana, había pensado, coño, ¿por qué no haces un pequeño curso en formato vídeo, en plan explicar yo, pero con una terminal delante y decir, pues este comando hace tal, no sé qué? Entonces había pensado hacer un curso así, un vídeo tutorial, como quien me dice. Parece bien. Y te puedo pasar una plataforma en la que puedes ganar dinero por esas cositas. No, pues tampoco me interesa ganar dinero, por eso no. Lo haría por amor. Espera un momento. ¿Qué te pasa? Tu catalanidad te está abandonando. Espera un momento. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No nos abandones. Expulsado del país. Es que soy... No, expulsado del país, tú. No, pesas dinés. No por eso. Es que soy de Tabarnia. Entonces me ha tocado esto. Puta gente con Tabarnia, en serio. Esto va para el Deep Null. Puta gente. Esto lo dejo. Entonces, había, lo que sí que había pensado también es lo que viene a ser mis apuntes. Este es, oh, ah, sí, coño, esto es otro propósito, que es aprender a hacerlo, los apuntes, hacerlos en LaTeX y subirlos a GitHub o a GitLab, seguramente, para que la gente tenga acceso. Entonces, yo ser feliz con mi certificación y hacer felices al resto del mundo. Y ya está, y es eso. Entonces, tú sabes que aquí tienes a una persona que sabe LaTeX, así que cualquier cosa, me pegas un toque. Sí, está en la lista y preguntarte un montón de cosas. Ya, ya. Te diré, no uses esta mierda porque te jode el UTF-8. No, pero yo te diré, no, hombre, no, que a mí me gusta esto. ¿Te gusta el ANSI, el ANSI del UTF-8? A mí me gusta usar otro tipo de codificación. Y bueno, pues eso, la pregunta que vamos a hacer en redes sociales es esa, es que a qué te... ¿cuál es tu propósito de año referente al mundo GNU Linux? Si quieres aprender alguna cosa igual que nosotros, o simplemente has dicho, pues voy a apuntarme al gimnasio, luego no te vas a apuntar y para ser, pues hasta el año siguiente que dirás, voy a apuntarme al gimnasio y ya está. Y así seguirá la vida. Y seguimos con la sección esta que se llama Bloated, o sea, ese random personal que cada uno tiene. No he sabido hacer bien la presentación esta, pero da igual, así se va a quedar. ¿Qué tenéis? Porque yo tengo un Bloated. Jesús no sabe hacer la presentación. Bloated, pero eso Bloated no es algo malo, es algo bueno. ¿Cómo? Bloated es... O sea, digo la sección. Veo que no soy la única que no se acuerda de la sección. Digo la sección. Está Demnul, que es puta vida. Y luego está Bloated, que es mola. Es todo amor. Me da igual. Me parece Bloated. Pues Jesús no sabe hacer la presentación. Pues vale. Pues no sé hacer la presentación. Pues me jodo. Bueno, yo tenía que contar un par de cosas. Ah, yo tenía un Bloated. Hay un Bloated, sí. Un Demnul. Sí, bueno. Pero, bueno, sección es un Demnul Bloated. Un Demnul Bloated. Creo que las vamos a tener que acabar juntando, pero bueno. Sí, yo tenía un... Bueno, el problema que he tenido de espacio en disco, que si no la gente está ansiosa, en plan, ¿qué le pasa? Efectivamente, perdón, vamos chan, a chan, hacer... Chan. Vale, yo tengo una partición de en home, entonces lo que pasa es que tuve un home, luego hice una reinstalación hace tiempo, entonces decidí tener un home nuevo. Entonces, tengo un montón de mierda en el otro home y ahí se ha quedado. Pero aún así tenía pues 40 gigas libres para el home. El problema es que ayer, o antes de ayer, no sé, el fin de semana creo que fue pasado. El fin de semana pasado, que ya será el vuestro, bueno, será mucho. Hace un día atrás, unos días atrás, no sé por qué, dije, oye, voy a hacer una aplicación para Android. así a lo loco. Entonces me instalé el Android Studio. Bueno, me quise instalar un programa que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un programa para programar. Entonces me pedían los SDK de Android para poder programar una aplicación de Android. Entonces los intenté instalar, me daban errores estúpidos y dije, mira, lo más fácil es instalarme el Android Studio, que ya te lo instala todo de golpe, y luego con el otro programa escoges los SDK y ya puedes programar normal. Claro, se ve que el Android Studio, no sé por qué, me daba un error a la hora de instalármelo en barra OPT. Me decía, aquí no puedes instalarlo, puto loco. Yo, ¿cómo que no puedo instalarlo? Entonces dije, pues lo instalo en Home, a lo loco. Y claro. Oh, Dios, no, claro, esto va muy mal. Esto va muy mal. Me instaló un montón de mierda en Home. Claro, con todas las máquinas virtuales de Android, con todos los. Con todas las mierdas de Android. Y claro, me quedé sin espacio. Entonces, hoy a grabar el podcast, ha habido un momento en el que me ha dicho KDE, oye, te quedan 2 megas de espacio libre. Y yo, ¿qué cojones? Entonces he tenido que eliminar una ISO y luego he dicho, coño, lo de Android. Y lo he eliminado todo de Android y ya está. Y adiós tu proyecto de programación en Android. Sí, pero ya lo haré, porque primero lo haré en terminal, que mola más. era una aplicación súper chorra, pero que tenía, o sea, tenía curiosidad. Era escribir una línea de cron, ¿sabes? El cron tab. ¿Sí? El registro de cron tab, de cron. Y que ese, cuando tú escribías el registro, abajo te apareciera formato texto. Es decir, si tú pones 0003, que te diga a las 3 de la mañana. Pero por ejemplo, ya hay. Sí, ya sé que hay. El típico online de este. Ya. Sí, que ya. El típico online que te convierte de. Lo sé, sé que hay. Ya sé que hay, porque tenía la ilusión de programarlo yo y hacerlo a mi puta manera y hacer una aplicación de Android. ¿Por qué? Porque yo qué sé, porque estaba aburrido esa tarde y me apetecía hacer eso. No sé, y ya está, y eso. Y luego que también te mostrara cuándo se ejecutaría ese cron. Ya está. ¿Tenéis algo vosotros aquí para contar o sigo yo? ¿Lo haces o nulo? Que queráis ya me da igual. Tenías también algo sobre Tabarnia. ¿Puedo empezar yo? ¿Tabarnier? No, Tabarnier simplemente decir que es una puta mierda y son unos fachas todos. Sigue. Bueno, comienzo yo entonces. Y tú acabas con eso de nuevo. No. Detesto el pensamiento mágico en política. Punto, ya está. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que la gente es imbécil. Es decir... Vale. Y todo el mundo, y lo vuelvo a decir, todo el mundo lo sabe. Yo no soy independentista, todo el mundo lo sabe. Pero, a ver, o sea, una cosa es... A ver, como broma, en su momento pudo llegar a ser divertido por 5 minutos. ¿Bien? 5. Quizá me están sobrando 4. Pero ya empezar y que todos salieran todos los medios públicos y empezar a darle bombo a esta tontería, yo decía, pero ¿qué tontería es esto? Hay gente creyéndoselo en serio, digo. Que yo no quiero alargar este tema porque no creo que no deberíamos tampoco de hablar porque es un tema que no toca aquí. Ahora no toca. Pero... No, yo simplemente lo resumo así. No es un tema nuevo, ¿eh? Yo simplemente lo resumo así, de no me gusta la imbecilidad. Bueno, ya, bueno, pues no es un tema nuevo eso y si intentas investigar de dónde proviene esa idea, igual te sorprendes. No, yo sé dónde viene, pero... Sí, mira, por eso digo que quizá me sobran 5 minutos de una posible risa inicial. Ya está. Bueno, yo tengo una especie de dev null que quiero contar y que viene relacionado con algún momento del podcast en el que alguien ha hablado de Python. Yo he hablado de Python. Vale, es que el otro día hice algo en Python porque, tío, es que se ve que los de Hotmail, los de Microsoft, bloquean IPs de servidores en plan en masa, ¿vale? Es decir, en vez de decir, esta IP en concreto está enviando spam, por lo tanto la metemos en lista negra y por lo tanto desde esta IP no se puede enviar mails a Hotmail, lo que hace es bloqueamos el rango entero de IPs. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, yo creo que es un bot que lo va haciendo lo loco. Lo que pasa es que hay técnicos allí que cada vez van recibiendo mails de, a ver, estas IPs no están inactivas, ¿por qué las bloqueáis? Y ellos, vamos a analizarlo. Y siempre, ¿qué tienes que analizar? Si haces un ping a una IP ya no respondes, no hay nada. Entonces, tuve que exponer un rango, que a lo mejor habían 100 IPs, Y claro, ese rango podía, tiene, se ve que en el formulario donde tienes que decirles a los de Hotmail, estas IPs no están enviando spam, por favor, deslístalas de la lista de spam, se ve que tienes que escribir IP a IP separado por punto y coma. Claro, si tienes un rango de, por ejemplo, 100 IPs, tienes que escribir esa IP 100 veces. Que algo que me parece estúpido, porque no te dan la opción de, sí, sí, pon el rango, ya nos enteramos nosotros que ese es un rango. Sino que dicen, no, pon todas las IPs que quieres desbloquear separadas por punto y coma. Y es en plan, ok, señores de Hotmail, muy bien hecho. Entonces tenía que escribir eso y dije, al igual lo hago mano a mano. O sea, igual lo hago a mano. Entonces me hice un script, un for, en Python, para que me escribiera todo el chorro de texto. Y eso es, ya está, no hay más. Sé que esto iba a acabar, parecía que iba a acabar en algo súper guay, pero no, es eso. Y... es una tontería. Ya, pero me acordé cuando alguien habló de Python. Esto es un anticlimax. Me acordé que alguien, no sé quién fue, alguien dijo algo de Python y dije, ah, yo el otro día hice algo de Python y mola. Ya está. Bueno, yo tengo un bloated que es positivo. Oh, qué raro. Es que los bloated son positivos, joder. Esto es raro. No. Voy a contar algo muy extraño. Que es más vital, no tiene que ver con tecnología ni nada por el estilo. Bueno, no sé si es muy bueno publicitar esto, pero bueno, por distintas razones yo me quedé en paro el 31 de diciembre. Que razón no tiene nada que ver conmigo, tampoco es bueno explicar muy bien por qué, pero la política tiene algo que ver. Entonces... que nos dejen actuar. En fin, cosas que pasan cuando intervienen, algunos que no tienen que intervenir, bueno. No, pero voy a decir una cosa. Eso que uno siente cuando se libera un yugo enorme, es decir, cuando uno se da cuenta de repente a los pocos días de abandonar algo que uno complejo no de estaba... Estocolmo. Que uno en realidad estaba en el sitio incorrecto. Esa sensación. Complejo de Estocolmo. No, es al revés. El complejo de Estocolmo es cuando tú quieres volver a ser secuestrado. Es que coges amor al secuestrado, sí. Claro, el de Estocolmo es al revés. No, pero esto es. ¿No te das cuenta de que lo has sufrido? Bueno, ahí no sé, no soy psicólogo. ¿Algún psicólogo en la sala? Bueno, no, lo que quiero decir, esa sensación de que decir, bueno, es verdad, te quedas en el paro es una mierda, pero. De decir, estaba en el sitio incorrecto y empezar el año con esa energía positiva de ahora tengo una vida por delante y puedo hacer lo que me da la gana y voy a buscar algo que me guste, eso es impagable. Ah, solo es esto. Pensaba que había... ¿Qué, a ver, ¿por qué estáis poniendo rana cociéndose en fuego lento? ¿Cómo? Miguel, no, también es lo típico de una rana que la cueces a fuego lento no sale del puchero. Ah, hostia. Esa risa de Jessica es brutal. Hostia, sapos. A ver, experta en sapos, que venga. Y en ayahuasca, chaval. ¿Sabéis que mi próximo mascota va a ser un gato y se va a llamar Kus? ¿Kus? Sí, lo vi en mi flipada de la ayahuasca. Que cuando lo llames, ¿qué le vas a decir? ¿Kus, Kus? ¿Kus? ¿Kus, Kus? O sea, ¿Kus, no conoces? Ven. ¿No conoces la pana? ¿No conocéis la Pineapple Kus, por ejemplo? ¿El qué? O Super Kus. No. Fumáis poca hierba, ¿eh? Sí. No fumo, no. Sí, porque no encuentro camello, pero sí. Ya te he dicho que with maps. Y te encuentras una asociación y te olvidas de esas historias. Pero es que la asociación me da palo. ¿Por qué? Me da palo la asociación. Porque lo que tengo que pagar cada mes... Y porque tengo que ir, supongo que tendré que ir cada cierto tiempo ahí. Qué grande, es una cuestión de... A ver, hombre, cuando necesites retirar. Sí, claro, pero por eso ese es el palo que me da. Porque aquí en mi ciudad no hay, te debería de ir a Barcelona y es como, uff. Seguro que no hay. Pacho, ¿trabajas en Barcelona? Igual, sí. Trabajo en Barcelona, sí, pero no vivo. Mira web maps. ¿No existe eso? ¿Pero en serio existe? Que sí, coño, a ver, te paso el enlace. ¿Te ha hecho con OpenStreetMap por alguna razón? Espero que sí, porque si no... Si no, montamos un Flash. Tienes que instalar un Flash. Tienes que ejecutarlo en Flash. Yo tengo un Denul, ahora que me acuerdo. Ahí tienes el WithMaps. Didi, Miguel. Ah, pues... que odio a la gente esta de que mantiene el paquete de FreeType en Debian. Uy, que no solo en Debian. ¿Qué pasa? ¿También te han hecho la misma locura? Que salen reventados. Sí. Eso es un problema de Upstream. ¿Qué problema? Pues a mí me pasa en el editor este un poco hipster que se llama Atom, que un día actualizando salía reventado y dije, me cago en Dios, ya se ha jodido la gráfica. Porque solo salía en Atom reventado las cosas. Y... ¿Pero reventado en qué sentido? Las fuentes. Es que hay un problema con la codificación de esas fuentes de FreeType. Yo no he tenido ningún problema, ¿eh? Pues que ves como cuando tienes una tarjeta gráfica reventada que partes de trocitos de la pantalla se desplazan un poco y dejan mierda y así. Sí. Pues así era. Y digo, me cago en Dios, el portátil. Y después digo, no, si solo es en la puta aplicación esta. Y de Histers, ¿qué es? Es muy de Histers, la de Atom. Pero mola. Es de Histers. Tú sigue usando Atom y ya verás cómo te crece la barba y empiezas a escuchar Betis Pop y... ¡Oh, Dios! ¡Santo! Si es que el Zagur ya es medio hipster. A ver... Jessica, creo que deberías empezar a correr. No. Sí, oh, que si Rammstein, que si esto... ¿Qué me estás contando? ¡Pantel y Nustorvals! ¡Usa Twitter! Ay, Dios. Seguro que va al, bueno, y va al Starbucks, ¿no? Por café. Fui un par de veces, ya está. Y eso es porque muera Starbucks, el peor café que existe. Oye, en mi perdón, he hecho un inciso así a lo loco. Hay, en mi ciudad hay 6 asociaciones. Anda, qué cosas. Y una está cerca de mi barrio. Anda. En Mataró no iba. A ver, en Mataró yo sé que hay mucho camello, pero. Tío, vale, vale. Una asociación, a ver, sí, claro que pagas cada mes, pero es la comodidad de no tener que andar buscándote la vida con un camello, que te metan una multa, que, ¿sabes?, que te den una mierda, tienes donde elegir, no sé, es una comodidad, la verdad. Yo creo que este año acabaremos siguiendo tus pasos, porque yo estoy en una época de querer descubrir cosas. ¿En mis pasos de qué te refieres a fumar? No, vamos todos a Asturias, a un viaje. No, yo no lo estoy diciendo en broma, ¿eh? Bueno, en fin. Oye, nos vamos, yo te invito allí a una sesión de ayahuasca. Pues me da una vuelta por ahí, porque estoy aquí. ¿Cuándo hacemos directo desde Asturias? Con ayahuasca. Cuando queráis. ¿Ayahuasca? Cuando queráis, no hay hostia problema. Volaría mucho, ¿eh? Hacerlo en plan lamiendo canas. Poco a poco, poco a poco. Vamos. Bienvenidos a Vilas y Ranas y Sapos. Y luego que sea todo locura. Como siempre, ¿no? Más que ahora. Sí, bueno, todo locura, pero dentro de... Bueno, sí, da igual. ¿Y si despedimos el podcast ya mismo? No. Podemos dejar la sección y ir a la despedida, porque creo que ya no hay ni Demnulls, ni Bloated, ni nada, ¿no? Sí, odio a Angular, JS. Ah, sí, yo también. Yo también. Intentando hacer un cacho ejemplillo para entregar en mi trabajo, y me cago en Dios, es como un Java, es framework sobre framework. ¡Ah, hijos de puta! Bueno, esto bueno. Ha sido el Birras y Bits de estos 15 días, el capítulo 5. ¿Capítulo 5? Sí, bueno, es el capítulo 6, pero en realidad es 5, porque somos así de guay. Y bueno, vamos a pasar a la despedida. ¿Cuántos ya. ¿Cuántos he faltado? Creo que he faltado 2 o 3. Joder. Creo. Bueno, 2 o 3, hay 5. No hay mucho. ¿Vale? Igual más, no sé. Vamos a la despedida. Pero no sé, bueno, ya vendrá gente. Sí, como la peli esta de que era un campo de maíz y hacía un campo de béisbol. ¿Cómo que peli? No sé, ¿no? Ah, sí, de negros. De negros no, era de béisbol, creo, ¿no? De negros. Pero no era negro el que lo hacía. El que... ¿Qué tiene que estoy ver aquí que perdido, sea... tío, y tal. Que eran negros los protas. Pero, a ver, ¿eran negros o no? Creo que no, que era... ¡Que comían chimichanga! ¿Y por qué estamos grabando? Porque me parece maravilloso empezar así la despedida. Bueno. ¿Chimichanga? Chimichanga, puedes llamar a tu gato chimichanga. Me hace mucha gracia esa palabra. ¡Dios mío! Bueno, señores, por incapacidad de todo el resto del mundo. ¿Changa es una palabra canaria? Según parece aquí, he buscado chimichanga. Y algún genital, ¿no? Sí. ¿Y el chimichurri? El chimichurri está muy rico. ¿Cómo? Eso, vale, a ver, por favor. El chimichurri, ¿sabes? Seriedad. Yo no el, chimichurri, el chimichurri es un picadillo de cebolla con cebolleta, con pimiento y no sé qué, muy típico de Argentina que se usa en la barbacoa, en el asado. Yo a hablo mí... del chimichurri. Chimichurri. Ah, chimichurri. Bueno, yo el chimichurri supongo que también está muy rico, pero el chimichurri también está muy rico. A ver, a mí todo me parece sexual, entonces parad ya. Chimichurri es una salsa que hay aquí en Asturias que se suele usar en las barbacoas y todo esto, cuando lo se hace diciendo yo, farturas. Sí. Y es un mejunje. Es una como una salsa que lleva ajo, perejil, vino blanco y esas cosas. Bueno, pues con... no es la misma. Es la misma, seguramente, o una variante. O sea, es... por favor, estamos en la despedida. Viernes y cocina. Bueno, cocina erótica, ¿eh? Cocina erótica. Bueno. A ver, vamos a ponernos manos a la masa. Hostia, ¿sabéis que el programa ese de televisión de con las manos en la masa? Miguel. La siempre voz era... que llego a casa. Sí, pues la voz era el Sabina, que no la tenía jodida en aquel tiempo. ¿Qué? No la tenía jodida, pero ese hombre no nació con una botella de whisky. No, tenía una voz clara. Tú escuchabas la canción. Tenía una voz clara. ¡Wow! Sí, antes sí. Nunca vamos a despedir este podcast. Vamos a hacerlo ahora mismo y ya está. Despídete. Pero tiene ActiveX el podcast para después darse de alta en el SEPE. Vale, Eugenio, despídete ya. Venga. Pues, adeu, que vas y ve. Jessica. Chao, hasta la siguiente. Miguel. Dale, adiós, adiós. Cómo me gusta que seáis tan coordinados y tan buenas personas a la hora de despedirse. Así que bueno, esperemos que os haya gustado el podcast, que creo que hemos venido con la misma esencia de siempre. Y bueno, y esto pues ha sido Bits y Bits. Hasta luego. Chimichanga. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa.